que no se medía por meses y ni siquiera por años, sino que, como es propio de esa clase de seres, se medía por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza. Días que se alargan y se deforman como tenebrosos fantasmas en las paredes del tiempo.